Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Esto es Caballos y Opinión y estamos transmitiendo de nuevo desde Buenos Aires, aunque intenté hacerlo desde Concordia, pero bueno, no logro conseguir un lugar que tenga una buena señal de internet. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Así que estoy de aquí para allá todo el tiempo, cosa que también es bastante interesante. Bueno, en el programa de hoy va a estar la doctora Celeste Guanciroli, que aparte de ser médica veterinaria, es productora de caballos y productora de búfalos y también forma parte de la Fundación Caballos Argentinos. Con ella vamos a charlar de cuál es la problemática de los caballos en corrientes, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las expectativas de ellas hacia el futuro, ¿no es cierto? También quiero recordarles que el jueves próximo a las 20:30 horas vamos a hacer una conferencia online en tiempo real con el doctor Luis Eglín desde Estados Unidos y los invito a formar parte de la misma. Y cualquiera que quiera estar en esa charla lo puede hacer entrando a caballosyopinion.com a conferencias y charlas online. Ahí están todos los pasos a seguir para poder ponerse en contacto. Es muy sencillo y lo único que se necesita es tener los parlantes. Las preguntas se pueden hacer en tiempo real por chat y bueno, y están todos invitados. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros la doctora María Celeste Guanciroli Stefani, médica veterinaria, productora de caballos de corrientes, especialista en diagnóstico anátomo-histopatológico veterinario, productora de búfalos, investigadora en búfalos en la Secretaría General de Ciencia y Técnica y una incansable colaboradora de la Fundación Caballos Argentinos y de todo proyecto que sea tendiente a mejorar la formación y la educación en todo el ámbito agropecuario. Bueno, Celeste, muchísimas gracias por estar con nosotros y pudimos empezar después de varios intentos para hacer esta nota que creo que le va a interesar a todo el mundo, porque vos abarcás muchos temas de lo que es, a mi entender, la gran fortaleza que tiene la Argentina, ¿sí? Este programa es específicamente de caballos, pero no deja de tratar de demostrar que el caballo solamente es una parte del aparato productivo agropecuario del país. Y la mejor forma de demostrarlo es con estas notas, con estas charlas de especialistas de distintas regiones y de distintas provincias del país para hablar de la importancia y del potencial que tiene el caballo. Así que, bueno. Bueno, hola. Gracias Mario por la invitación. Y bueno, antes que nada te voy a dar un panorama integral de Corrientes. ¿Cómo no? Bueno, nosotros estamos en la región del NEA, es una zona con más o menos aproximadamente entre 1.200 y 1.400 milímetros anuales de lluvia, con temperaturas altas, bueno, en clima subtropical con estación seca, donde nosotros tenemos en la provincia de Corrientes el 22% del equino nacional. En la población. El peón correntino ancestralmente sabe manejar el caballo y es conocido en toda la Argentina y reclamado como peticero en diferentes lugares de la Argentina. Yo cuando recorro, la verdad que todos me dicen, los mejores peones son correntinos. Y le doy toda la razón. Durante mucho tiempo ellos amansaban y tenían un manejo natural y se iba enseñando de tradición con los padres desde chiquitos. El caballo en Corrientes está dividido más bien hacia el sur con alas de criollos muy importantes, uno de los caras más importantes de la Argentina, están en Corrientes, y tenemos mucha tradición criolla. En el norte se usa muchísimo para trabajo, porque son campos muy grandes. Para la gente que no conoce la zona, un campo correntino, aproximadamente son de 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, con monte, con estero, y hay campos más pequeños, pero en el norte, en Ituzaingó, la zona de Itaibaté, Virasoro, son campos de más de arriba de 5.000 hectáreas. Hacia el sur les empiezan a achicar un poco las hectáreas, pero igual son campos muy grandes, donde el caballo es necesario, no se puede reemplazar por un vehículo, es necesario el trabajo con el caballo. Desgraciadamente, o sea, a nivel sanitario, nosotros tenemos problemas de anemia infecciosa equina, y no es que se controlan todos los campos, si bien estamos mucho más controlándola que en Formosa, aún así hay mucho para hacer. Con respecto al peón rural, que es la parte que a mí más me interesa, ¿cómo se fue perdiendo esa tradición? O sea, anteriormente, hace unos años atrás, estoy hablando de 10 años atrás, 15, los peones a los 14 años enseñaban a su hijo. O sea, el padre tenía un hijo de 12, 13 años y ya agarraba el caballo, se iba a recorrer las vacas, lo domaba, y el orgullo de domar su propio caballo. Hoy en día, los chicos de adolescentes, 16, 17 años, no solamente no saben manejar un caballo, sino que no saben hacer ninguna actividad agropecuaria, y eso va en desmedro de la tradición rural. Entonces, ¿qué hacen? Sus ambiciones ya no son trabajar en el campo, sino poder ir a la ciudad y arraigarse en un lugar donde no pertenecen, generando más gastos y generando más gastos. ¿Por qué digo? Porque en realidad el sueldo que adquieren en la ciudad no les alcanza y no son nadie acá. Sin embargo, allá era el hijo de Méndez, el nieto de Benítez, o sea, era gente conocida que tenían sus ancestros y sus tradiciones, y eso se va perdiendo cuando se va en la ciudad, se pierde definitivamente. Bueno, los caballos en nuestra zona se manejan rodeos muy grandes, en manadas directamente, no tanto tropilla, manadas de caballos, donde se le da un uso de una manada de 80, 100 caballos. Realmente la utilidad que se le da es muy poca, por la falta que está habiendo también de personas idóneas para la manse. Sí. Que antes no, antes se utilizaba mucho más, el porcentaje útil era mayor. Ahora eso se va perdiendo, entonces hay grandes rodeos, que las yeguas son grandes, los machos también, y no se utilizan. Y quedan, la verdad que no está, o sea, en la zona no hay como una cultura del caballo para carne, ¿no? O sea, no es que se produce para eso. Eso es una de las cosas que yo quisiera empezar a introducir, porque son caballo es un animal que puede producir y engordar en toda la República Argentina. En momentos de seca, ellos buscan el bañado, comen del bañado bajo el agua, y realmente es un animal súper resistente. Por eso yo creo que puede ser y debería ser una alternativa la venta de caballos para carne en la provincia de Corrientes, también como Chaco y Formosa. Con respecto a la rusticidad, es un animal súper rústico, y en sanidad tenemos mucho para crecer, muchísimo. Bueno, como vos sabés que en los últimos programas, en casi todos los programas, lo que sucede es que, lo que me está sucediendo es que la gente que entrevisto domina tanto el tema que hace una síntesis muy pormenorizada de todo lo que quiere hablar y todos los temas que quiere tocar, y vos sos una más de esas. Tengo la suerte de que la gente se identifica mucho con el programa, y no solamente a los argentinos, le he hecho notas a varios extranjeros, a colegas de India o de Irlanda, o de Nueva Zelanda, o de Estados Unidos, o de Suiza, y todos tienen cosas muy, muy, pero muy interesantes para decir sobre cuál es la realidad que tiene cada uno con respecto a la profesión o a la temática del caballo. Pero hay una constante, ¿no? En Argentina, cada vez que le hago una nota a un argentino, es tan variada la problemática y es tan arraigado el tema de caballo que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de eso. Y vos no haces más que corroborar ese tema con el resumen y con la introducción que hiciste. Lo que me lleva a preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la figura de los gobiernos, en este caso de Formosa, Corrientes o Chaco, con respecto a todo lo que vos dijiste sobre, por ejemplo, la problemática de la falta de domadores. La problemática de la falta de domadores no es solamente de la región que vos tocaste. Hay varias provincias que tienen ese problema. Absolutamente. ¿Y cómo crees vos que se puede llegar a la parte oficial para que los funcionarios de turno posen los ojos en la producción del caballo para cualquier actividad y diga, bueno, vamos a darle una oportunidad a este sector productivo? Y yo creo que, bueno, de hecho yo ya lo estoy haciendo. El problema es que hay como estamos en una época difícil, donde recién, yo creo que el año pasado, se empezó a valorar un poco al campo. O sea que estaríamos en pañales, por decirlo de alguna manera. Es el trabajo de hormiga, de insistir y de insistir y de insistir hasta que tome conciencia. Me gusta mucho poder, por ejemplo, organizar, como habíamos hablado con la fundación, las jornadas para funcionarios, para que ellos tomen conciencia de lo que es el caballo, pero de como una producción más, o sea, como un ganado que puede ser con diferentes aristas en la producción, no solamente el hobby, y sacar un poquito de la cultura, ese arraigo que tenemos de cómo te vas a comer un caballo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay otros países que comen caballo y que realmente es para ellos es fundamental y forman parte de su tradición. Entonces deberíamos estar explotando eso porque somos un país ganadero, somos un país productivo y ese es nuestro perfil. Está bien, vos sabés que una de las cosas que estoy, viste que yo tengo un blog que se llama Caballos y Opinión, igual que este programa de radio, y en el blog recibo comentarios acerca de algunas de las notas que pongo. El blog consiste en, yo recibo noticias de todas partes del mundo y las más destacadas las pongo en el blog, todo sobre el tema caballo, ¿no? Y lo que me está sucediendo es que recibo comentarios de argentinos sobre el tema, por ejemplo, del toreo a caballo. Sí. O por ejemplo del arrastre de piedras, que son actividades que se llevan a cabo en España principalmente, sí. ¿No es cierto? Pero para no adentrar mucho en el tema, porque el toreo de caballo es una actividad muy tradicional, sí, de los españoles. Sí. ¿Cómo sería lo nuestro la jineteada? Pero la gente, hay mucha gente que está en contra de eso porque dice que dentro de lo que es el bienestar equino y etcétera, etcétera, etcétera, no debería ser así. Bueno, es un motivo de análisis que me parece fantástico tratarlo y qué sé yo. Pero lo que sí veo es que hay una confusión la gama tan importante de actividades que hay con el caballo y con lo que hace ese caballo en cada actividad. Totalmente. ¿Sí? Es como que, y la confusión proviene solamente del no conocimiento de lo que es la actividad, de la tradición de esa actividad, de cómo se... Me explico, porque yo puedo estar a favor o en contra del toreo a caballo, pero tengo que tener algún fundamento para estar a favor o en contra. Exactamente, yo creo que eso es una de las cosas que en la Argentina debemos empezar a implementar, que es el estudio de la situación antes de emitir una opinión, ¿no? Es decir, estudiar la situación, a ver corrientes, cómo se mueve, cómo son los campos para poder llegar a una, por ejemplo, un manejo sanitario. En cambio, acá no. Acá emitimos opiniones, decimos estoy a favor o en contra porque me gusta y sin tener un fundamento bien asentado. Yo creo que eso debería cambiar. Por ejemplo, con respecto a lo que vos estabas diciendo recién de la tradición de doma y folclore y todo eso, eso para mí está poco explotado. O sea, yo creo que nuestro país tiene un potencial enorme y no lo estamos aprovechando en ese sector porque hay tanta la diversidad y los intereses. O sea, no hay intereses generosos de decir, bueno, todas las áreas que nos ocupamos del caballo son diferentes, está bien, cada uno quiere ganar en su negocio, me parece fantástico, tiene que ser así. Pero todos deberían unirse para un fin mayor que la asociación en juego, sino por el equino en sí mismo, por una producción mayor de todos los equinos. Y eso es algo que, bueno, desgraciadamente yo espero que la Argentina esté madurando y lo pueda cambiar. Con respecto al tema Perdón, de... disculpame que te interrumpa, sí, pero... lo que vos acabás de decir es estratégico, a mi modo de entender, después de estar en prácticamente de haber estudiado casi todas las actividades con el caballo y de haber charlado con muchos de los representantes de esas actividades, como puede ser el caballo cuadrero, el de jineteada, el de caballo de carrera, el de polo, el de endurance, etcétera, etcétera, etcétera. Vos dijiste una cosa muy importante, que es en pos de los intereses superiores de lo que representa el caballo. Bueno, pero nadie piensa en ese Bueno, contexto. yo creo que Piensa en un contexto mucho más egoísta. Y bajando en la escala, ya piensa, uno puede llegar a decir que piensa individualmente en su negocio y nada y más. bueno, es un poco más de todo lo que ocurre en la Argentina, y yo creo que es, digamos, la causa principal de por qué estamos en la situación que estamos. O sea, sí, no, yo creo que Alemania, cuando se levantó de la guerra, y todos los grandes países dejaron un poquito de lado eso para ver más allá. Si no, no se puede. O sea, a mí me parece que no. Yo espero que mi generación estemos ya pensando un poco más adelante. Bueno, yo te hice esa salvedad porque en realidad nosotros estamos pensando mal negocio del caballo. Porque al pensar así, lo que estamos Claro. haciendo es reducir tanto el negocio del caballo y no dejarlo, y está explotando solo el negocio del caballo en la Argentina. Digamos Claro, que se desarrolla a a pesar de la pesar gente, de la gente y sí. de ese egoísmo que es propio de los países que tienen los problemas que tiene Argentina, entender que tiene ciclos económicos de altas y bajas muy Exactamente, que profundos, no te permite que no planificar. permite planificar ni siquiera a corto plazo, porque cosa es que yo hace años que veo que vivimos, y ya lo digo abiertamente en las charlas que doy o en las notas que hago, vivimos en la coyuntura crónica, Totalmente. ¿sí? ¿Cómo hago para pasar estas 24 horas y mirar a ver si llego a mañana y de vuelta a Sí. mañana decidir cómo hago para pasar las 24 horas de mañana? Eso es un delirio desde el punto de vista productivo y más para el campo, Total. ¿sí? El campo es mediano plazo, Largo plazo. el claro, mediano, largo. Y el corto para mí es un año, No, y además ¿sí? el caballo en sí, para poder venderlo con un buen peso y todo, bueno, estás bastante Y tiempo. O sí, sea, bueno. vos tenés que preñar la yegua, es lo mismo que con la vaca en ese Y sentido, el bueno, para bovino. el caballo que hace la actividad para la que fue creado antes es el caballo carrera, que corre a los 2 años. Exactamente, después ya Pero a los dos todo. años ya pasaron 3, porque es 1 año de preñez, más los 2 años de cría y Exactamente. recría, y ahí empieza a correr. Pero los de equitación, Los de 4. Los de polo. polo, 3 y medio, 4. Los de Endurance, 4 años, 5. Y así, los de trabajo también También. llevan su Sí, sí, tiempo. sí, sí, sí. Y es una Entonces, inversión. y es una inversión y tenemos que saber hacia dónde vamos. Bueno, ese aspecto cortoplacista, que ya lleva muchos años para nosotros, ya casi es mortal, Sí. ¿sí? Porque nos está parando y parando y parando. Bueno, ¿qué crees vos que tenemos que hacer para revertir ese cortoplacismo? Y está bien que yo ya sé que me vas a decir, y bueno, son políticas de Estado, que no son Sí, políticas de gobierno. pero yo soy de las que creen que cada uno tiene que poner el granito de arena. O sea, yo creo realmente que es cierto, pero Aguinis dice algo muy interesante, que nosotros tenemos el gobierno, no que, viste que siempre se dice tenemos los gobernantes que se nos parecen, tenemos los gobernantes que nos merecemos también. O sea, yo, con esto qué quiero decir, que realmente para gobernar uno tiene que estar preparado. Y uno no puede estar preparado exigiendo siempre sin hacer. O sea, yo creo que tenés que tener la altura moral para el día que toque gobernar o cuando uno lo poquito en su ámbito que pueda hacer, lo tiene que hacer comprometido y lo tiene que hacer bien. De esa manera uno puede criticar de última o puede omitir, decir una opinión, pero con autoridad moral. Y acá el argentino se olvida de eso. O sea, vos fijate que es como que siempre están criticando, criticando, pero no miran. ¿Qué es lo que hago yo para mejorar esto? Porque la Argentina, para ser una nación, tiene que cada uno darse cuenta de que somos ciudadanos. Cada uno tiene que exigir y tiene que dar. Porque los derechos también te dan exigencias. Entonces, eso es lo que yo creo que cada uno tiene que tomar. Y eso, cuando cada persona se dé cuenta de esto y crezca como persona, indefectiblemente la producción del caballo, la producción de bovino, todo eso va a crecer. Porque no es que tenemos que esperar que venga un gobernante que esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos, tenemos que formarlo. Y se forma con gente que se comprometa en el diario. Eso es lo que yo creo. Y en Corrientes, por ejemplo, tenemos mil problemas. El tema de los caballos de carro, por ejemplo. Eso acá no, prácticamente no hay. Pero Corrientes se mueve todo, pero hay un montón de caballos, bueno, que pasan voy a, en las te voy a hacer avenidas. Una pequeña corrección. Sí, acá hay también. Acá hay mucho también. El A otro ver, día, es terrible. Acá en la ciudad de Buenos Aires está prohibido la tracción a sangre. Claro, por eso. Pero los que vienen y entran claro. a la noche, cerraron el puente Pueyrredón, sí, con muchos caballos con carros. Así que hay muchos caballos con carros. Bueno, eso está hablando de pobreza. Eso está hablando de un montón de cosas. Y allá en Corrientes la universidad veterinaria, o sea, la facultad veterinaria, trata a los caballos sin costo, le da sabores antiparasitarios, ¿viste? Ese tipo de cosas, pero es el caballo olvidado, o sea, a nivel legal, a nivel de todo, está, pueden hacer lo que quieran. De hecho, roban llevando un carro con dos caballos y ponen el tercero robado al medio, sí, y después transita por todo lo de Rimas y les exige un solo papel. Entonces hay todo por hacer, yo creo que hay todo por hacer en el caballo y poner en orden y bueno, y seguir adelante con la Argentina sabés, también. Vos sabés, Celeste, que viste que yo hablé de la confusión que tiene mucha gente con respecto a cómo se debe tratar un caballo o cuál es la problemática del caballo, y vos tocaste un tema que es el de los caballos de carro. Acá se los llama cartoneros, pero bueno, en el país hacen un montón de tareas más, sí, que no solamente el cartón, no. y justamente con todas las buenas intenciones que tiene mucha gente en tratar de poder contrarrestar, pues yo he hablado bastante con una persona de Mar del Plata que está preocupadísima con ese tema, y bueno, y yo, lo que yo le decía es, la propuesta tiene que ser una propuesta superadora. ¿Cómo se puede hacer para sacar los caballos y los carros de la ciudad? Pero también ahí es cómo se puede hacer para que esos caballos sean bien tratados, hagan sus tareas, tal vez no en el centro de la ciudad, claro, pero que hagan sus tareas en otro lugar que les permita vivir un poco mejor. Pero no es solamente enseñarle a tratar el caballo, porque esto, no, esto es un tema, como vos dijiste muy clarito, es mucho más profundo, es un tema de pobreza, sí, de pobreza estructural, porque los tipos por ahí, los que manejan estos caballos, tienen una formación de albañil, pero prefieren poder manejar un caballo que levantar un cartón. Uh-huh. O llevar materiales de construcción con el caballo, 800 kilos o 1000 kilos con un caballo que no puede tirar 50. Sí, exactamente. Bueno, eso es pobreza estructural y falta de educación. Totalmente. No es un problema de cómo estoy tratando al caballo. No, es solamente una consecuencia. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Y eso, por eso te digo que este tema es muy interesante como lo estamos encarando, porque la gente cree que hay gente que maltrata a los caballos. Y lo cierto es que maltrata a los caballos porque tiene un problema educativo estructural en la cabeza, que por más que uno le enseñe a tratar bien el caballo, su cabeza está en otra cosa. Claro, ellos dicen, la gente está focalizada en el caballo porque lo ve. Pero en realidad le pasa con los hijos, le pasa con el perro, le pasa con todo, porque es un tema de educación. Bueno, y a nosotros en Corrientes con los perros lo vivimos, bueno, todos los días. Vos sabés que es muy interesante lo que decís. Mi perfil es del caballo carrera. Yo me dediqué, sí, toda mi vida a caballo carrera. Y vos sabés que es matemático, matemático. Los peones que tratan mal a los caballos, que les pegan o los maltratan, o, y son caballo carrera, estoy hablando, sí, ¿eh? Sí. En general, casi es matemático, maltratan a los hijos. Claro. Y primero maltratan a la señora. Y por supuesto. Pero es matemático, y te digo, experiencia de 25 años, 30 años, de ver, vos maltratás a los caballos, bueno, los tenés que ver cómo son con los hijos y cómo con la señora. Son peor que con el caballo. Y bueno, y eso tiene que ver con la educación, como siempre, ¿no? El tema, esa gente que vos decís que está trabajando en los hipódromos, esa gente viene del interior. Y en el interior, antiguamente, se enseñaba a trabajar, y había chicos de 12 años trabajando, y no el trabajo infantil, sí, bueno, el clavo, gobierno, no, no. Estamos hablando de una tradición, estamos hablando de una ayuda en la familia para complementar el trabajo, que era vital, es vital. Y cuando vos ves hoy los chicos adolescentes que se despiertan a las 11 de la mañana, ¿por qué esto pasa en mi pueblo? Yo no estoy diciendo que pase en la ciudad, ¿eh? Está pasando en un pueblo rural. 11 de la mañana se despiertan, tienen 15 años, porque van al colegio, el peón los respeta porque dice, uy, van a estudiar. Ahora, resulta que el nivel de las escuelas rurales es tan deplorable, que chico, lo engañan, pensando que va a poder tener acceso a la universidad y cuando llega no pasa el examen de ingreso. Entonces, lo que hace es no hacer nada. sea, no sabe trabajar, no sabe levantar una bolsa, porque para poder hacer fuerza en el campo, ya sea hacer un pozo, poner un alambre, lo que sea, uno tiene que saber usar la fuerza. No es tanto la fuerza física, sino la maña con la que lo usás. Estos chicos son, estamos muy preocupados. Nosotros, yo estuve hace poco en Formosa también, hablando con un grupo de colegas, y todos tenemos la misma preocupación, que es, ¿qué va a pasar de acá a 20 años con la mano de obra en el campo? Se está perdiendo la tradición y la capacitación. No saben trabajar, no saben, y además les aburre, porque tampoco tienen la disciplina del esfuerzo que se hacía, que el padre le enseñaba al hijo, de ir a buscar las vaquitas para ordeñarlas. Entonces el chico de chiquitito ya sabía lo que era la rutina, la disciplina del padre lo retaba, y en el campo había un montón de valores que hoy se están perdiendo porque prefieren que el padre con su esfuerzo le pague una buena zapatilla, pero no importa cómo obtuvo el padre la plata, si se tuvo que forzar, él tiene el deber de pagarle esas zapatillas o la bebida o la salida del fin de semana. Y eso es algo que desgraciadamente, y yo sí lo voy a culpar al gobierno en eso, porque ese tema de las dádivas sin responsabilidad al que se las está dando es lo que está ya atomizado en todos los pueblos del interior. Entonces estamos matando el campo, y no solamente a los productores, sino también al peón rural, que no, sin la tradición no es nada. Vos sabés que me parece durísimo lo que estás diciendo, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como vos bien dijiste al principio, tanto lo que es el campo como motor productivo del país, se empezó a avizorar a partir de la problemática de la 125, donde claramente, bueno, yo pienso que nunca debió haber sucedido lo que sucedió. No, yo creo que nunca debería haber sucedido. Porque la culpa es compartida. Primero, que un gobierno debe saber claramente lo que representa un sector productivo del país. Eso sin lugar a dudas. Totalmente. Y el tema del capricho ideológico contra un sector, eso me parece un divague de la era de Neandertal. Es más, que Cobos haya tenido que desempatar es grave. Bueno, es gravísimo. Por eso el tema es, cosa que yo lo he dicho varias veces en el programa, yo tengo una plataforma política, pero si mi partido gana, yo ya tengo que gobernar para todo el país. Exactamente. Y una gran parte de ese país no está de acuerdo con mi plataforma. Y yo tengo que unificar criterios para lograr llegar a hacerles una mejor vida a la mayor cantidad de gente posible. Así es. Y no un caprichito o un caprichón o un caprichote, como pasó acá, que me parece una pena haber perdido todo ese impulso que ganamos del 2002, 2003 hasta hace dos años. Haber perdido eso por un capricho. ¿Me explico? Es terrible. Para mí vos no tenés razón, Celeste. Entonces te hago todo lo posible por hundirte 400 metros bajo tierra. Disparate. Es una locura. Bueno, pero bueno, más allá de eso, el estilo que trato de imponerle a este programa es cómo hacemos para mostrarle a la gente que las soluciones son mucho mejores que el tratar de seguir peleándonos a ver quién es más fuerte, más poderoso, que tiene más plata, etcétera. Yo creo que el campo demostró a través de toda su historia que cada productor con 10 hectáreas, 100, 1000, no importa, cada uno produce soja. Después las cifras a nivel nacional de lo que se gana es increíble. Nosotros financiamos la industria, pero muchísimo tiempo. O sea, el esfuerzo de cada uno en el campo se suma y tiene un resultado increíble. Bueno, yo creo que la gente debe entender y debe incorporar en la vivencia, o sea, no solamente aprenderlo intelectualmente, sino incorporarlo en el corazón, que si cada ciudadano argentino hace lo que tiene que hacer bien, sea en el rol que sea, es lo mismo que el que hace 10 hectáreas de soja, 100 y después tenemos millones y millones para repartir. O sea, yo creo que esa es la diferencia. No hay que esperar que ellos hagan. Entonces yo después critico y me quedo en casa y hasta soy, ni siquiera trato de sacarle ventaja a la verdulera. ¿Me explico? O sea, no, hacer las cosas bien. Lo que se paga. ¿Y cuáles son, más que mis exigencias, cuáles son mis derechos y mis responsabilidades como ciudadano? En la medida que cada persona tenga responsabilidades y las cumpla, feliz. Y la verdad que recomiendo lo que dice el Rabino Berman, porque yo creo que ahí está, ahí con esas pautas uno va a poder construir una nación. Pero para poder tener una nación, uno tiene que saberse ciudadano. ¿Y cómo te sabes ciudadano? Y sabiendo que tenés responsabilidades con la libertad. No es libertinaje, es libertad, responsabilidad. Yo hago esto es lo que a mí me tocó, lo tengo que hacer bien. Ya sea el chico de primer grado que va al colegio, el que está en la universidad y se va a recibir de un profesional que dice, qué bueno, pasé ahora esta materia, en un año me recibo, qué me importa, la pasé sabiendo dos bolillas. Y esa persona tiene que tener la responsabilidad de saber que está todo el mundo pagando esa carrera. Está toda la República Argentina pagando a esa persona que está estudiando y él tiene y el día de mañana va a tener una responsabilidad más. Y eso construye un país. Entonces, si todos tomamos esa iniciativa, este país va a seguir como está. Porque por eso llegó acá donde estamos. Está bien, está muy clarito. Ahora, ¿cómo trasladamos eso al caballo? Porque hay una cosa que es clarísima, ¿no? La Argentina tiene, más allá de todos los problemas que tenga, refiriéndonos al tema caballos, tenemos muchos problemas con el tema Sí, caballos, muchísimo. ¿sí? A pesar de que hay dos o tres razas que se crían en la Argentina, que se crían como si estuviésemos en el primer mundo, dentro de un país como el que tenemos nosotros, que es un caótico, digamos, para mí ya es un caos nuestro país. Sin el corto plazo, sin el mediano plazo, sin el largo plazo, todos están esperando a ver cuándo llega el 2011. Parece como que nuestra cabeza está en un estado de alcoholismo crónico, por decirlo de alguna manera, porque para mí estamos borrachos en forma crónica, porque no podemos despejar la mente para decir, bueno, pero pará, ¿A dónde vamos? está todo bien, ¿a Claro. dónde estamos yendo? ¿Viste? Porque ¿cómo transitamos todo esto? ¿Cómo hacemos para que las decisiones fundamentales en nuestro tema específico del caballo sean las más acertadas para tener una continuidad dentro del tiempo? Pues yo no puedo creer que vamos a empezar a funcionar dentro de 2 años cuando venga el próximo No, es gobierno, terrible, es porque es terrible. lo que se Se respira, presiente, lo que se respira, ¿viste? Tiene que terminar esto. Y yo no lo creo que sea así. Nosotros tenemos que seguir viviendo 2 años más, o lo que fuere, ¿sí? Hasta que vuelva, hasta que venga el próximo gobierno. Que no hay ninguna seguridad, que no hay no, además ninguna vamos a ser seguridad, realistas. El próximo ¿sí? gobierno, cuando haga las cosas bien, vamos a sufrir muchísimo. Ah, sí, no cabe ninguna Porque duda. tenemos que salir de esto. Y No esto cabe. va a ser con mucho trabajo. No cabe ninguna duda. Y yo con el equino, la verdad, que lo que creo es que cada persona que tenga equino, cada persona que tenga lo que tenga que hacer, y bueno, que cada uno no esté pensando en el 2011. O sea, que cada persona individualmente esté pensando que esto va a salir adelante, porque si no lo piensa, ya no hay salida. O sea, tiene que ser optimista, decir, vamos a salir adelante. Y en vez de esperar la inversión, hacerla más adelante, esto tiene que salir. Pero si yo no aporto, no va a salir seguro. Entonces cada uno debe tomar conciencia de que tiene que aportar, ya sea criando caballos, ya sea teniendo un negocio comercial o lo que sea. Tiene que estar seguro que la Argentina tiene que salir. Indudablemente tenemos que salir. Pero si no tomamos conciencia de que es responsabilidad de cada uno, y estamos mal. Eso es lo que a mí me asusta. Bueno, fue una charla muy interesante y yo quisiera dejarla ahí con tus últimas palabras, porque yo pienso exactamente lo mismo que vos. Creo que nosotros nos pasamos la vida pasándole la factura a los gobiernos de turno, porque el sector equino no es que nosotros tengamos los problemas que tenemos por este gobierno. No, no. No, no, los tenemos desde hace 20 o 25 Sí, o 30 años, sí. ¿sí? Y mucho es culpa del sector en general, de no haber tomado las decisiones en mejores momentos globales, generales, ¿sí? Más allá de la crisis que estamos pasando hoy, no aprovechar esos momentos como para poder desarrollar proyectos tendientes a mejorar la producción, mejorar la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera, buscar nuevos inversores, nuevos mercados, etcétera, Exacto. etcétera. Y estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿eh? Nosotros tenemos que aportar lo nuestro, el sector del caballo tiene que aportar lo suyo. Y una última cosa, hace más de 5 años que estamos debatiendo o más el tema de la identificación del caballo. Uruguay ya aprobó una ley de identificación electrónica a los caballos deportivos, de tiempo libre y paseo, tradición y folclore, jineteada, etcétera. Y nosotros todavía estamos viendo cómo hacemos para tomar ese paso dentro de algún tiempo. Claro. Como que eso es bueno. Sí, menos identificación, menos gasto, toda una historieta que no se sabe por qué no quiere pasar. Bueno, eso ya aseverando lo que vos decís, sí, es culpa nuestra. Claro. ¿Sí? Porque nosotros no damos ese paso. Pasa que la Argentina tiene miedo. El productor argentino es como que siempre dice, déjenme así, que el gobierno no sepa nada mejor. Y en realidad el mundo avanza y nosotros tenemos que estar a la altura del mundo. Eso es muy antiguo, por decirlo, es arcaico. Ya se terminó esa época en la cual uno podía tener las vacas y las juntaba una vez por año, cosechaba los terneros y vivía bien. Ahora es una empresa agropecuaria. Ya no es tengo las vacas allá. Es una empresa agropecuaria. Lo tenés que trazar al animal para que tenga valor. Y ya cambió el mundo y tenemos que estar a la altura del mundo. Argentina no puede quedarse atrás. Si no va a pasar lo mismo con la soja, que estamos perdiendo el tren, vamos a perder el tren con el caballo y con todo el resto de las producciones. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Celeste. No, mira, fue un gusto. ¿Eh? Igualmente, bueno. Mario. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y Opinión. Creo que lo de Celeste Guanciroli estuvo clarísimo y creo que lo repitió sin decir la palabra en varias oportunidades en esta entrevista, que fue, tenemos que participar. Tenemos que participar. No hay otra alternativa, tenemos que participar. La problemática del país de ahora, de hace 5 años, de hace 15 años y de los últimos 50 años sucedió porque los habitantes, los ciudadanos o como lo que nos queramos llamar, no participamos. Nosotros creemos que los gobernantes de turno van a solucionar los problemas y no es así, no es así. Hay que participar y se puede participar desde muchos lugares distintos, ¿sí? Desde alguna ONG o directamente haciendo política. Pero ese es el desafío nuestro, fue el desafío de nuestros padres y nuestros padres no lo tomaron. Es el desafío nuestro y nosotros lo estamos tomando muy pocos. Hemos llegado a límites casi insostenibles, por eso hemos participado un poco más. Pero la idea es participar, esa es nuestra obligación, porque si no, también lo he repetido en varias oportunidades, esto es una pelota que cada vez es más pesada, ya es una pelota de plomo. Y esta pelota de plomo lo que estamos haciendo es tirándosela a nuestros hijos para que la puedan llevar por la cancha y puedan meter algún gol. Pero cuanto la pelota es más pesada, ¿sí?, más lento es el tránsito por la cancha y más difícil es meter un gol. ¿Sí? O sea, nuestros vecinos están metiendo goles todos los días, eso sucede porque alivianaron la pelota. ¿Sí? Porque pudieron concentrarse en más en el pragmatismo que en la ideología. Entonces, cuando uno es pragmático, logra transformar sus ideales en un bienestar para la mayoría de los habitantes de su país. ¿Sí? De más está decirles el ejemplo de Brasil, ¿no es cierto? Brasil es un país muy rico, o que tiene un montón de riqueza, bueno, ellos saben... aprendieron o están aprendiendo a administrarla. Nosotros no. Lo nuestro es una desadministración. ¿Sí? Tanto es así que en 6, 7, 8 años, bueno, ahora van a organizar un mundial y a posteriori, 2 años después, van a organizar unos Juegos Olímpicos. ¿Saben por qué sucede eso? Porque el país está en condiciones de hacer las dos cosas, porque si no, nadie lo va a poner como sede para unos Juegos Mundiales, ¿sí? Para unos Juegos Olímpicos. Creo que tenemos que aprender que nosotros somos los artífices de nuestro propio progreso. Nosotros somos los artífices. Y tenemos que entender que nuestros gobernantes son lo que son porque nosotros los ponemos ahí y son nada más y nada menos que una prolongación de nuestra sociedad. Y si están llegando estos gobernantes, quiere decir que nuestra sociedad funciona mal. Y nosotros algo tenemos que hacer para corregirla. Para corregirla tenemos que participar más. ¿Sí? Tenemos que tener menos temores en hablar. ¿Sí? Tenemos que exigir más. Tenemos que cumplir más. Y tenemos que estar más. Sí, bueno, este fin de semana estuve en Concordia, donde asistí a la inauguración, a la exposición rural de Concordia, que era, creo que era la 115ª exposición. Bueno, fue muy interesante porque entre esas cosas estuvo, bueno, estuvo Francisco de Narváez, que me parece que habló muy bien, y también estuvo un consultor, Felipe Noguera, que nos mostró cómo es el panorama político y dijo muchas cosas que yo estoy últimamente estoy siguiendo los programas políticos para ver si logro entender qué es lo que nos está pasando, que no se crean que lo entiendo porque veo muchos programas políticos, porque lo que no entiendo es que en nuestro país no hay oposición, ¿sí? La oposición es así, una serie de confusiones. Esperemos que más adelante se aclare un poco más el panorama, ¿no? Pero bueno, nos aclaró un montón de cosas en forma muy, pero muy interesante. Nos hizo una suerte de cuestionario, el cual teníamos que contestar y después analizábamos las respuestas en grupo. Bueno, fue realmente muy interesante. También les quiero comentar que ya está por salir la personería jurídica para el Jockey Club de Concordia, cosa que me parece una iniciativa fantástica, volver a recrear el hipódromo desde el punto de vista del espectáculo de las carreras, ¿sí? Actualmente en el Hipódromo de Concordia está habiendo carreras cuadreras, muy pocas, porque bueno, no se reúnen las cosas necesarias como para que salgan bien. Y bueno, ahora se va a formar el Jockey Club, donde el objetivo de este Jockey Club es cimentar las carreras y todo lo que viene atrás, y todo el entorno, ¿sí? Mejorar el tema de la identificación, el tema de la sanidad, poner más boxes, mejorar el hipódromo, que les cuento que está en muy buenas condiciones. Me sorprendí gratamente. Y les comento también que me invitaron a formar parte de esta comisión directiva. Espero poder ayudarlos y poder de alguna manera satisfacer las expectativas que por lo menos están poniendo en mí, ¿sí? Y espero que las cosas salgan como todos deseamos, ¿sí? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, no tenemos mucho tiempo más, quedan escasos 2 minutos. Bueno, tengo un montón de noticias realmente que valdría la pena. Bueno, tendremos que tener media hora más para poder leerlas todas, pero bueno, las leeré el programa que viene. Les recuerdo, el jueves a las 20:30 horas, el jueves próximo a las 20:30 horas, el doctor Luis Seglin, desde Estados Unidos, va a hacer una charla sobre qué podemos cambiar en el turf, sí, en este ciclo que es debate turf. Que no va a ser todo de turf este ciclo de conferencias online, sí, va a ser también temas veterinarios, temas de políticas, temas de estrategia, de la industria del caballo o de alguna raza en particular. Les recomiendo que vayan a www.caballosyopinion.com y ahí van a encontrar cómo acceder a esta charla que es gratuita y en 2 clics es muy sencillo. Les recuerdo que va a ser la charla es con audio, no va a ser con video, pero sí con audio y las vacantes son limitadas, ¿sí? Así que bueno, espero que puedan asistir en conferencias online, caballosyopinion.com. ¿Sí? Bueno, estoy preparando una serie de notas para las próximas semanas. Algunas de ellas es de gente del exterior, algunas hablan en castellano, otras no, pero bueno, la idea es ir como poniendo a disposición de los espectadores, de los que escuchan este programa, información acerca de cómo es la vida de la gente que cría o son usuarios del caballo. En Rusia, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos decimos varias, y en otros países. También les recuerdo que el próximo mundial, la 12ª versión de la World Equine Veterinary Association Congress, va a ser en Hyderabad, India. Sí, algo muy dentro de 2 años, muy interesante para ver la posibilidad de asistir. Sí, no solamente porque son muy importantes los congresos, sino que India es un destino realmente que vale la pena visitar. Bueno, los espero el jueves a las 20:30 para la conferencia online y el martes que viene a las 8 de la noche con el programa Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.